canto para Cristo que dice así: Tuyo, Señor, la grandeza y el poder y la gloria, la victoria y la majestad, toda potestad. Tuyo es el reino, tuyo el dominio, tuyo el dominio. Siempre soberano rey. Los invitamos a que lo vayan aprendiendo. Tuyo, Señor.